una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar, como siempre, listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras que se dedican a hacer arte y cultura. Queremos invitarles, como siempre, como cada mañana, que no se olviden de darse un paseo virtual por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas diferentes para que usted pueda disfrutarlas junto a toda su familia. También quiero hacerles la invitación para que nos acompañen el día jueves a las 7 de la noche, donde tendremos una exposición que la desarrolla el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. Se realizará esta exposición de forma virtual para que usted también pueda compartir, pueda conocer más sobre el pensamiento, sobre la técnica del artista Fernando Coral. Recuerde, 7 de la noche le estaremos esperando en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De inmediato, hoy miércoles 9 de diciembre, nos vamos con la frase que les he traído para compartir, que dice: nunca me había asustado la muerte. La usaba como motivación. Saber que hay un final te obliga a vivir. ¿Qué tal esta motivación? Así que ya sabe, cada minuto, cada segundo, ponerle mucha gana y decir, pues, que a la vida hay que siempre recordarla como fue, más que cómo la hemos llevado, ¿cierto? Así que con esto, pues nos vamos ya de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos, amigos de la cultura del país. Así abrimos nuestro informativo Zona Cultura. En esta mañana les invitamos a que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la vitrina de artistas y gestores culturales que constantemente presentan sus obras y pensamientos para compartir con toda la comunidad. Se vienen ya los días de Navidad y nosotros desde estos micrófonos queremos extenderles un fuerte abrazo y decirles que el 2020 se va y que seguro vendrán mejores días. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Un abrazo para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí damos inicio a este espacio informativo hoy en la jornada correspondiente al miércoles 9 de diciembre del año 2020. Acompáñenos en la 100.9 en FM y 940M, porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La UNESCO admite nominación del pasillo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Red Museum presenta el Festival del Folclore y de la Música Independiente para bandas y solistas. Narices Rojas, Ecuador, abre la campaña Felicidad Navidad 2020. La pandemia transforma la Feria Internacional del Libro, ahora en una versión virtual. Ecuador pierde a Honorio Granja, guardián de la memoria del país. Les contamos que en días pasados la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura daba a conocer la grata noticia de la designación de su director, Diego Coral, como miembro en pleno de la nueva Coordinación General de la CLAIM. Esta es la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento. Este es un reconocimiento que se hace extensivo al trabajo que lo realiza el Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana conoceremos más sobre la historia del Klein y el trabajo por realizar precisamente junto a Diego Coral, actual director de la Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos para compartir junto a la chef y comunicadora social Milena Díaz. Con ella vamos a hablar sobre el proyecto Víntrico, Vitrina Artística Culinaria en Movimiento, un programa que se transmite de forma virtual y cada mes. Se lo hace con el fin de conocer la forma sensorial de mirar a este proyecto. Así que no se separe de nuestras frecuencias. El Youth Action Fest volverá a repetirse en nuestro país con la característica de ser un evento virtual. ¿De qué se trata? ¿Quiénes participan? ¿Y cómo ser parte? Lo conoceremos esta mañana junto a Eugenia Novoa, coordinadora del Youth Action Hubs Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las y los Defensores de los Derechos Humanos, fecha que lucha por hacer respetar derechos y promover libertades, educan por la paz, despiertan conciencias, desenmascaran verdades y protegen a los más débiles. Además, hoy también se festeja el Día Mundial de la Informática. El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, a través de la cual se reconoció como derecho la defensa de los derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas comunes, abogados, activistas, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas o defensores del medio ambiente, que luchan por hacer respetar derechos y promover libertades, educan para la paz, despiertan conciencias, desenmascaran verdades y protegen a los más débiles. En el marco de este día, es necesario señalar que existen en Ecuador numerosos defensores y defensoras de derechos humanos, que día a día trabajan por la promoción y protección de estos derechos. Sin embargo, existe un déficit en la protección de su labor. El Código Orgánico Integral Penal mantiene figuras penales que son utilizadas para criminalizar la protesta y la defensa de derechos. Además, se mantiene una cultura de estigmatización contra las personas o colectivos que defienden los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, de aquellos que defienden su derecho a la tierra, al territorio, y que exigen a las empresas que cumplan sus responsabilidades, entre otras cosas. Todas estas personas enfrentan cada vez más riesgos y viven bajo amenaza constante. Es por eso que hacemos un llamado a que todas las instituciones del Estado promuevan escenarios de participación de la sociedad, fortalecer las políticas de diálogo, y a reconocer y mantener la independencia de las instituciones cuyo papel es respetar, proteger y garantizar los derechos. Además de este día, se conmemora el Día Mundial de la Informática. El término proviene del alemán Informatik, el cual fue acuñado por el ingeniero eléctrico Karl Stibuch en 1959. La informática consiste en la aplicación de las computadoras para el almacenamiento y procesamiento de la información, de forma que se puedan realizar trabajos con mayor rapidez. Aunque se inició en el campo de las matemáticas y la física, su importancia para facilitar todo tipo de tareas la han llevado a pasar a sectores empresariales, educación, salud, entre otros. La celebración de este día se debe al nacimiento de Grace Murray Hopper, la primera mujer en la industria de la computación. A esto se suma ser una de las pioneras del área y responsable de contribuciones importantes para el desarrollo de Harvard Mark II, un ordenador electromecánico de la Universidad de Harvard. A nivel de uso cotidiano, los primeros cambios producidos por la informática se vieron materializados con la invención del teléfono y unos años más tarde con la aparición de la televisión. Actualmente la influencia se extiende a cosas de hoy en día consideradas tan básicas como el almacenamiento seguro y siempre disponible de archivos en la nube. En el plano laboral, ha facilitado el trabajo en general al agilizar los procesos y mejorar el rendimiento y productividad. De forma menos objetiva, la informática ha transformado conceptos tan básicos como el tiempo y el espacio. Ambos conceptos se han acelerado de tal forma que cada poco tiempo se producen grandes cambios que alteran la vida del hombre. Si antes de la revolución informática cualquier cambio tardaba años en producirse, actualmente esas variaciones se producen en periodos de tiempo mucho más reducidos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Con el mensaje de la Feria Va Donde Tú Estés, es como la Feria Internacional del Libro de Quito desarrolla su edición 13ª. La propuesta es variada y accesible. Ya está abierta la Feria Internacional del Libro de Quito y se encuentra a tan solo un clic de distancia. Usted puede ingresar a la página www.filquito.2020.com y conocer toda la agenda hasta el 13 de diciembre, que contempla 160 eventos entre mesas redondas, lanzamientos de libros y conversatorios, con 69 invitados nacionales y 19 internacionales. En la inauguración, Juana Neira, gerente de la campaña del libro y la lectura José de la Cuadra, habló sobre la vinculación entre la lectura y el desarrollo personal, cultural y social. La lectura debe ser el eje fundamental de una política pública. Un libro debe ser parte de la canasta básica en este país. Solamente la lectura nos dará más empáticos, más solidarios, más inclusivos y obviamente más libres. Nuestra meta debería estar enfocada en activar la red de bibliotecas públicas en beneficio de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Argumentos con los que coincide Sara Jaramillo, directora y representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Ecuador. Decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, sabe mucho. En este tiempo en el que andar mucho se ha visto limitado, leer ha sido para muchos de nosotros un refugio. Y es justamente por este rol de la cultura, como generadora de resiliencia, que desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos sumamos a la apertura de estos espacios, que resaltan y multiplican el valor de la creación literaria. De su parte, Angélica Arias, ministra de Cultura y Patrimonio, reconoció el trabajo de su equipo que impidió que la feria en este año sea cancelada y que, pese a las adversidades, se haya construido con una programación con aroma de mujer. Hemos invitado preferentemente a narradoras y poetas del Ecuador y del mundo, para que inunden el escenario con sus vivencias, sus temores y con el coraje que hemos demostrado nuevamente durante esta pandemia. No tengo dudas de que estos tiempos de confinamiento, de extrañezas, de irrealidades, han sido terreno fértil para la literatura, pero no podemos desconocer que sin la industria editorial el esfuerzo de creación podría ser vano. El acceso a la feria es a través de la página www.filquito.2020.com. Una vez adentro, se debe completar un registro donde le solicitará un correo electrónico a cuya dirección le enviarán el link de verificación para luego regresar a la página www.filquito.2020.com y deberá ingresar con su correo. Al momento, la página registra un tráfico de 18.000 visitas, 70 nuevos usuarios por minuto, con presencia de Ecuador, Colombia, México, China, entre otros países más. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, admitió la nominación realizada por Ecuador para que el pasillo sea considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Thank you. Con la admisión del expediente concluye la primera fase del proceso de nominación que permitirá avanzar a las siguientes etapas establecidas en las directrices operativas. Esto es en la evaluación y examen final por parte del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su 16ª sesión en noviembre-diciembre de 2021. Acorde a las directrices operativas dadas por la UNESCO, el Estado ecuatoriano, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, elaboró el expediente técnico y el plan de salvaguardia para postular a esta manifestación cultural en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este proceso contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Museo del Pasillo y la participación y el compromiso de cientos de actores sociales y expertos en el tema. La elaboración del expediente técnico de esta manifestación cultural y su respectivo plan de salvaguardia contó con la participación de alrededor de 300 personas en talleres desarrollados en las ciudades de Ambato, Latacunga, Riobamba, Portoviejo, Los Ríos, Guayaquil, Machala, Cuenca, Loja y Quito, en donde se analizó toda la información obtenida con los portadores de saberes y actores involucrados, con la finalidad de determinar las características, función social, vigencia y representatividad de esta manifestación. El documento fue entregado el pasado mes de marzo a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, por medio de la Cancillería y la Misión Permanente de Ecuador en la UNESCO. De esta manera, el pasillo sigue su camino para ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El pasillo ecuatoriano posee determinadas características que está ligado a profundos entramados históricos, sociales y culturales, así como a significaciones, valores, funciones, usos y formas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación. La incorporación del pasillo ecuatoriano a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad representará un mecanismo de reconocimiento internacional de los saberes, conocimientos y prácticas de este género musical de nuestro país y sin duda fortalecerá su conocimiento en el ámbito nacional como referente identitario y de la diversidad cultural del Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Rec Musiax ha pensado en este festival artístico con la intención de ayudar a que los artistas adquieran un material audiovisual profesional, dirigido a músicos independientes de distintos géneros musicales. Rec Musicians tiene 4 años de trayectoria dentro de la industria musical como estudio de grabación profesional en el que ha creado producciones de alta calidad para todos los géneros musicales. Son conscientes de que cada producción musical es el dueño de uno o varios artistas, que se unen para compartir y mostrar sus talentos a través del arte de combinar sonidos. Todo esto funciona bajo una infraestructura y tecnología que les permiten garantizar un sonido final de alta o estándar de calidad, además de hacer de su tiempo una verdadera experiencia musical para todos los que los visitan. En esta ocasión, se encuentran realizando el Festival Virtual de Folklore y de Música Independiente, con el objetivo de dar un aporte a la cultura para que todos los artistas puedan obtener un material audiovisual profesional que sea creado dentro de sus instalaciones y que a su vez este material sea de libre uso. Tomando en cuenta que se ha realizado una convocatoria para artistas de estos géneros desde el 30 de noviembre, es importante reconocer que han obtenido una gran aceptación en muy poco tiempo. Rec Musicians está organizando todo este evento mediante la autogestión y de forma gratuita para todo el público. El festival tendrá lugar el día 25 y 27 de diciembre en una transmisión del evento en vivo, con los eventos de folclore y de música independiente respectivamente. Sus ideales hacia la música y danza del Ecuador es lo que los inspira para seguir adelante con este evento, ya que consideran que mediante este aporte ayudan a que los artistas No desistan, reinventando plazas para la palestra virtual del público, que de tal manera acudan a la nueva modalidad de hacer arte mediante streaming. ¿Están seguros que este aporte a la cultura sea en beneficio de todos los contribuyentes de este evento? ¿Consideran que es indispensable el apoyo mutuo entre empresas de todas las industrias del país para así ir saliendo de esta crisis temporal de manera muy satisfactoria para todos? Byron Puente, gerente creativo de Rec Musicians, nos comenta lo siguiente. He abierto un espacio, dos espacios, un espacio para folclore y un espacio para lo que es la música independiente. Les estoy dando a los artistas el video ya masterizado, con el audio masterizado del en vivo, para que ellos puedan luego subir a redes sociales y hacer su promoción audiovisual, para que ellos tengan para promocionarse tocando en vivo y toda la cuestión. Igual también dentro de mi estudio de grabación le vamos a ofrecer descuentos para apoyarlos a, de una u otra forma, la gente que trabaja todos los días de esto, que es la mayoría de los que se están escribiendo, tengan un apoyo para que puedan surgir y no se desanimen fuera de todo lo que nos ha pasado en el año, desde marzo y la inestabilidad que hemos creado en la parte cultural. Este es un evento que no te lo puedes perder. Y recuerden que para más información del festival e inscripciones pueden comunicarse al 099-71-18-067 o hacerlo mediante las redes sociales, que las encuentras como @recmusicianestudiodegrabacion. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. ¡Felicidad Navidad 2020! Es una cruzada de narices rojas por Ecuador y Latinoamérica, en la que invitan a donar felicidad en esta Navidad a través de las diversas formas de apoyar a esta causa, incluso a través del arte. Narices Rojas por Ecuador y Latinoamérica invitan a ser parte de su campaña Felicidad Navidad 2020. A través del apoyo a los diferentes programas que organizan para llevar algo de felicidad para esta Navidad. El Banco de Alimentos del Violín Rojo Circo es el primer programa de la campaña Feliz Navidad 2020. El objetivo es que en diciembre nadie pase hambre. Así es como abren los comedores comunitarios en varias ciudades del país: San Gabriel, Ibarra, Atontaqui, Otavalo, Quito, Latacunga, Robamba, Cuenca y Loja. Existen tres formas de ayudar con este programa. La primera son donar alimentos y materia prima, la segunda la donación económica y la tercera con un voluntariado. Comunidades felices. El circo en este mes de diciembre realiza agasajos en varias comunidades del Ecuador. El programa Comunidades Felices, además de llevar víveres, dulces y juguetes a los lugares más recónditos de nuestro país, lleva educación, útiles escolares, libros y material lúdico. Además, salud en un convoy con médicos y odontólogos, con botiquines de primeros auxilios, útiles de aseo, por lo que si es que eres médico, odontólogo, nutricionista, paramédico o profesional del área de la salud, puedes ser parte de esta campaña Comunidades Felices. Para apoyar a la campaña Felicidad Navidad 2020, Violín Rojo, Circo Social, se puede hacer a través de las donaciones de alimentos en el Banco de Alimentos, de útiles escolares y material lúdico, o puedes también donar el peluche de tu ex, además los útiles de aseo y bioseguridad, fundas de caramelos, alimentos para perritos y gatitos, o hacer donaciones económicas con los datos que encuentras en su página de Facebook. Violín Rojo Circo Social está presente con proyectos aliados en todo el Ecuador y siempre tienen un punto de donación cerca de ti. Con la campaña Poesía, que es amor, se suma a esta campaña con el libro Alma Rota. Si te gusta la poesía, te invitan a comprar el libro de Manuela Malo, poeta ecuatoriana. Disfruta de sus letras y apoya a dibujar sonrisas en esta Navidad. Un porcentaje del valor del libro se destina a fundas de caramelos para los agasajos del circo. Puedes adquirir este libro y más información al 099-80-2872-5. El valor del libro es de $10, con entregas en Quito y en el resto del país, más un valor de envío. Pablo Ponce, colaborador del Violín Rojo, nos comenta lo siguiente. Rojo Circo Social lanza la campaña Felicidad Navidad 2020. Tú puedes ser voluntario de muchas formas. Puedes ayudar en los comedores comunitarios. Puedes ser parte de la campaña de donación de ropa en buen estado, de juguetes, de peluches, de fundas de caramelo, de dulces, de alimentos, de material de bioseguridad, útiles escolares, libros, material pedagógico. Todo puede ayudar y dibujar una sonrisa. Aparte de eso, puedes ser parte de los comedores comunitarios que cocinamos todos los sábados de diciembre y repartimos alimentos a personas en situación de mendicidad. Violín Rojo Circo Social tiene alrededor de 10 programas. Si quieres enterarte más, busca la página de Violín Rojo en Facebook. O si no, escríbenos al 099-80-28-725. En este mes de diciembre, donamos felicidad. Apoyemos a este gran movimiento. Seamos parte de la campaña. Y recuerda que puedes comunicarte al correo circosocialviolinrojo@gmail.com o a los números de WhatsApp 099-80-38-725 y al 096-366-2001 para más información. Y que los encuentras como @violinrojocirco en Facebook. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La partida de Horacio Granja deja una honda huella en el sector cultural del Ecuador. Muchos de los archivos que componen la identidad ecuatoriana fueron cuestionados por Granja. La pena es amplia en el sector cultural tras la partida del sabio, como lo llamaban al experto del archivo histórico del país, Honorio Granja. Una muerte prematura, señala la museóloga Ivette Selly. Me parece que su fallecimiento es prematuro porque era un hombre joven que tenía complicaciones de salud. Entonces ha sido para nosotros triste, porque yo he trabajado con el Honorio muy de cerca, hablé con él hace pocos días y conversamos mucho y ha sido muy triste, muy muy triste. Historiador, compositor, investigador, músico, conocedor de arquitectura, un apasionado del patriotismo y fotógrafo, así lo recuerdan artistas como Diana Gallegos del quinteto Vientos Mitad del Mundo, quien contó con el apoyo de Honorio Granja en el desarrollo del proyecto musical Salgado Inmortal, que es un homenaje al compositor Humberto Salgado. Bueno, como te comento, lo que Honorio nos ayudó fue ayudándonos con una copia del repertorio que reposaba dentro del archivo del Banco Central, siempre con un don de gente, a pesar de que era bastante serio y muchas veces esa seriedad se podía confundir con enojo. Entonces, siempre él, precautelando el bienestar de los bienes inmateriales, estaba siempre en ese sentido viendo la manera de que todo esté mejor ordenado. También él, me acuerdo, siempre tenía una cámara a la mano que pasaba tomando fotografías dentro de lo que él realizaba o de las visitas que él realizaba. Yo, cuando estuve muy joven, estoy hablando hace 14 años, de un concierto junto a un trío con mis hermanas que llamaba el trío Perfiles en el auditorio del Banco Central, y créeme que él hizo un registro gráfico hermoso y ahí son las únicas fotos que yo tengo de mi primera hija en ese concierto. Entonces él no solamente estaba enfrascado en la parte esta de que sí, lo artístico, lo musical, sino también con sus fotografías captaba momentos personales que en realidad vienen a ser preciosos, ¿no? Porque son recuerdos inmemorables. El legado de Honorio Granja ahora reposa en diversos espacios dedicados a la memoria y a la identidad del país. Honorio nos deja un legado enorme para el país porque me parece que es uno de los principales promotores, conservadores y difusores del patrimonio documental ecuatoriano. Y ese patrimonio documental que está en diversos soportes, hablamos no solamente de fotografía, de archivo documental, sino hablamos de música. Me parece que él ha sido un puntal importante para el redescubrimiento de grandes obras de la música académica ecuatoriana. Él alimentó muchas de las influencias o de los nuevos procesos musicales de las orquestas sinfónicas, tanto de Quito como de Guayaquil, investigación publicaciones de compositores extranjeros sobre autores académicos ecuatorianos. Él ha trabajado, hecho muchas investigaciones sobre música académica, sobre tradiciones festivas del Ecuador. Tiene una gran cantidad de información respecto del rock, por ejemplo. Todo el archivo histórico que pertenece al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que antes fue del Banco Central del Ecuador, pues fue obra prácticamente construida por y preservada por el Honorio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora te invita al Festival Internacional 17º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2020. El encuentro ya está aquí, en su primera versión online. Brasil, Italia, Cuba, Suiza y Ecuador presentes en este encuentro con la vida y con el arte. Del 7 al 18 de diciembre, tenemos una cita en nuestras plataformas digitales para que disfrutes de toda la programación. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros territorios, desde cualquier rincón del mundo. 17º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2020. Toda la programación es de acceso libre, previa inscripción. Ingresa a mandragorateatro.org y encontrarás la información que necesites. Tú serás nuestro protagonista. Te esperamos. Tiempos de Mujer 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Espacio Me Has Vencido. Una interpretación multidisciplinaria del poema homólogo de César Dávila Andrade, a cargo del Taller Permanente de Investigación Escénica, Kleber Viera. Un homenaje al Fakir, con música en vivo, danza, poesía, teatro, rap y mapping. Viernes 11 y 18 de diciembre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso junto a ustedes luego de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre con novedades para compartir con toda la ciudadanía. Y no se olvide que ya no es necesario venir acá a la institución, a esta su casa, de manera física. Usted puede acceder a los servicios que tiene esta institución a través de un clic. Lo puede hacer a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hay mucho por observar, conocer. Por supuesto, redescubrirnos como ecuatorianos. Hoy a partir del mediodía tenemos el concierto del conjunto de cámara. No se olvide, a mediodía ellos estarán amenizando la hora del almuerzo. Dicho esto, nos vamos ya junto a Alex y nuestro invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en miércoles 9 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos nuevamente. Aquí iniciamos ya el espacio de opinión y de entrevistas. Estamos ya en la línea telefónica junto a nuestro primer invitado. Le contamos, ustedes lo conocen, a Diego Coral López. Él es el actual director de nuestra Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre un reconocimiento que Diego tiene actualmente, ostenta actualmente. Nos daban a conocer precisamente las redes de nuestra Cinemateca y las redes de la Casa de la Cultura en días pasados. Esto es que Diego Cora López fue elegido como miembro de la nueva coordinación general de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento. Vamos a conocer qué es la CLAIM, qué actividades desarrolla, los trabajos que hacen actualmente precisamente y qué va a hacer nuestro compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral. Vamos a hablar sobre estos trabajos, esta designación que se dio y también vamos a aprovechar hablando de la actualidad de lo que es nuestra Cinemateca. Ellos también han trasladado su trabajo a las plataformas virtuales, amigos, amigas, como ustedes lo conocen, y se viene también un espacio muy importante que es el tema de los derechos humanos, donde vamos a topar al final de esta entrevista también reacciones de parte del director de la Cinemateca, Diego. Le damos el paso entonces a usted, buenos días, bienvenido. Comentémosle más al público cómo recibió esta noticia usted. Alex, ¿qué tal? Qué gusto. Sí, la verdad fue un momento importante, ¿no? Y fue un honor porque la CLAIM, que es la coordinadora regional de archivos que se dedican a la preservación, difusión, puesta en valor de los patrimonios fílmicos de Latinoamérica, es una entidad importante, ¿no? Antigua, de la que la Cinemateca es parte hace varias décadas, y ser parte de esto es un gran reto, una gran responsabilidad, porque en general los archivos fílmicos son espacios siempre precarios, siempre en riesgo, siempre con problemas, y poder ser parte de una organización que agrupe a todos los de la región latinoamericana implica la posibilidad de poder crecer juntos y de poder generar alianzas, ¿no? Eso, entonces fue un gran gusto. Hay gente histórica en la CLAIM, de muchos años de trabajo. Bueno, se contactaron conmigo en general porque soy, bueno, una de las personas más jóvenes al frente de un archivo de la región y porque ha sido muy, muy visible el trabajo de la Cinemateca en estos últimos años a nivel de investigación, de recuperación del patrimonio fílmico del país. Entonces, bueno, en general, bastante contento y bastante comprometido en un trabajo complejo que se viene. Claro, Diego, usted nos decía, y utilizando su respuesta también, la CLAIM tiene el propósito de encaminar esto de la conservación, lo que es el patrimonio precisamente, y usted lo decía, ¿no? Se contactaron con usted por su perfil profesional, por supuesto, por lo que ellos conocen, y también por lo que se realiza la Cinemateca, donde una de las partes primordiales de ustedes es, por ejemplo, el archivo fílmico con el que cuentan, Diego. Así es, obviamente eso es la razón principal. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura es el archivo fílmico más grande que tiene el país, y es el único que preserva técnicamente, profesionalmente en todos los formatos, tanto fílmicos como análogos, digitales, y que los preserva de manera correcta técnicamente, contando con la bóveda climatizada, un film scanner, procesos técnicos, y que sobre todo los difunde, que es algo que ahora es, bueno, no ahora, desde hace unos 10 años, es ya un mandato ético ineludible e importantísimo, ¿no? La difusión, el acceso, la democratización del archivo a la mayor cantidad de gente posible. Y ese ha sido uno de los puntales de esta gestión en los últimos 3 años y medio. Abrir más aún el archivo, generar más espacios de acceso hacia este patrimonio único que tiene el país en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, ¿no? Claro, Diego, y seguramente usted nos va a ampliar más esta idea, esta pregunta que le ponemos. No es solo entonces el decir yo preservo el material, yo conservo, sino el difundirlo, lo que hace la Cinemateca de la Casa de la Cultura, el difundir el trabajo de lo que yo hablo, de que preservo, de que conservo, de que lo guardo de la manera correcta que se lo hace, pero el plus fundamental es difundirlo, Diego. Sí, ese es, obviamente todo está ligado. Es muy fácil que los materiales se pierdan, se destruyan, se contaminen y que simplemente se olviden y se pierdan y se dañen. Y eso ya no se puede difundir. Entonces, claro, todo está concatenado. Pero la difusión es una parte importante porque desde hace varias décadas se ha llegado a la conclusión con mucha contundencia de que todos los archivos, todos los repositorios bibliográficos, hemerográficos, fílmicos, sonográficos, en general todo archivo es una inmensa posibilidad de reflexión y de creación de cultura en toda la extensión de la palabra. Así de complejo y de importante son los archivos. Los archivos pueden crear cultura, pueden refundar mitos, pueden construir, ayudar a construir identidad, pueden dar pistas para repensar la historia y por lo tanto redirigirla. Entonces, ante tan grande importancia y tantas posibilidades de trabajo que provee un archivo, difundirlo se convierte en algo prioritario, y eso ha hecho la Casa de la Cultura a través de su Cinemateca, que es un repositorio digital gratuito, una plataforma, una página web, la apertura del archivo mismo, la investigación, la publicación de libros. Hace un año lanzamos un libro muy importante sobre investigación de cine ecuatoriano y regional. Entonces, bueno, hay un trabajo atrás que sustenta todo esto, ¿no? Claro. Queremos contarles, amigos, amigas de Zona Cultura, como preámbulo, además de este que estamos conversando esta mañana, la información que nos entregaba la Cinemateca, ¿no? El día 16 de noviembre del 2020 se llevó a cabo la Asamblea General de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes de Movimiento para dar paso a la presentación de las candidaturas. La Asamblea de la Agrupación, que reúne 35 archivos fílmicos y audiovisuales, quedó encabezado por Mónica Villarruel, directora de la Cinemateca Nacional de Chile, como coordinadora ejecutiva, José Quental, coordinador de cine de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno, MAM, de Río de Janeiro, como coordinador técnico, y Diego Cora López, nuestro invitado de esta mañana, director de la Cinemateca Nacional, codirector de la Cinemateca Nacional, y Dania Castillo, perdón, codirectora de la Cinemateca Nacional de Nicaragua, como coordinadores de comunicación. Si nos puede usted contar, Diego, más del trabajo de quienes lo van a acompañar en este espacio. Bueno, ¿no? Estamos hablando de personas con un recorrido muy, muy amplio, en instituciones con mucha historia, con mucho peso en la región. Mónica Villarroel, directora de la Cineteca Nacional de Chile, una persona muy, muy conocedora de los archivos y del cine mismo, ¿no? De la historia del cine en latinoamericano. Muy estudiosa, es una académica. Recientemente fue nombrada docente en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Y la Cineteca chilena es una institución muy bien armada, muy organizada. Claro, es una institución privada, como casi todo en Chile, trabajan mucho con esa noción, ¿no? La privatización. Y bueno, ¿no? Es una gran personalidad, Mónica. José Quental es igualmente, ¿no? Brasil es un país inmenso en muchos sentidos, y sin duda a nivel de preservación fílmica ha sido históricamente un puntal. Lastimosamente en los últimos meses, años, quizás la gran cinemateca brasileña está en riesgo. Hay toda una movida regional para tratar de salvar a la cinemateca, que es sin duda el mayor repositorio de la región, pero por temas políticos se la está desinstitucionalizando lentamente. Se están quitando recursos, están quitándole la autonomía, están pasándole para que sea parte del Ministerio de Turismo. Bueno, un montón de problemas. Bueno, José Quental no es parte de la Cinemateca Brasileña, es parte del MAM, ¿no? Que es el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, que tiene muchísimo peso, sobre todo a nivel de preservación, ¿no? De preservación de la zona de Río de Janeiro, pero de otras partes también de Brasil, con muchos recursos, mucho conocimiento técnico. Y de la Cinemateca de Nicaragua y Dania Castillo, bueno, la Cinemateca de Nicaragua es una cinemateca más chiquita, pero nos complace mucho poder trabajar con alguien de Centroamérica, que es una zona que tiene problemas institucionales al respecto, ¿no? Son cinematecas que existen, pero que incluso por su ubicación geográfica tienen serios problemas, peligros naturales, de humedad, es más complicado. Entonces ellos tienen mucho que expresar, muchas necesidades y por lo tanto muchas experiencias que contarnos para aprender todos, porque el peligro eminente de tanto a nivel de desastres naturales como los que están viviendo justamente ahorita Centroamérica, ¿no? Con este gran huracán, estos dos grandes huracanes que han venido en los últimos meses, es algo que nos puede pasar a cualquiera. Nosotros en cambio estamos aquí al pie del volcán, cualquier cosa puede pasar, la ceniza es un enorme problema para los archivos fílmicos, entonces hay acciones que tomar a nivel de desastres naturales y prevenirlos, ¿no? Pero también desastres institucionales como los que está pasando en Brasil, hay que preverlos, hay que fortalecerse. Y la única manera en nuestra región, dado que somos países en general pobres, más que pobres somos pobremente dirigidos, pobremente gobernados, la única manera de sostener estos procesos es juntándonos regionalmente, agremiándonos y poder tener una voz. y por eso es tan, tan importante que exista la CLIMB, y más aún en este sentido particular, que alguien de Ecuador y que la Cinemateca de la Casa de la Cultura sea parte de estos debates dentro de la coordinadora. Claro. Diego, queremos aprovechar los minutos que estamos compartiendo con usted hablando de lo que es este trabajo muy importante de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, este cargo que usted ahora tiene dentro de la CLIMB. Ya hemos hablado de lo que desarrollan actualmente también. Sí nos parece importante con esta problemática 2020, que todavía no la terminamos de solucionar. Hoy escuchábamos la primera persona vacunada en Rusia, ¿no? Y todos hablaban del principio del fin, decían, de una pesadilla. Todos esperamos que sea así, pero sin embargo esto continuará por lo menos unos meses más, Diego. Por supuesto. Y en el caso de la Cinemateca, en el caso de las cinematecas, del trabajo que se hace en Latinoamérica con todas las instituciones, en la CLIMB, por ejemplo, Diego, ustedes han discutido, han debatido lo que es ahora trasladar el trabajo de ustedes a lo virtual, hacer presentaciones virtuales, inauguraciones virtuales, muestras, la preservación y ese material para difundirlo. ¿Cómo lo han analizado ustedes con esta pandemia 2020, Diego? Sí, obviamente la digitalización tiene dos fines, desde mi punto de vista, fundamentales. Una es la posibilidad de preservar en formatos más contemporáneos materiales antiguos, ¿no? Entonces se digitalizan formatos o materiales de hace 100 años, se los actualiza en ese sentido, se da un segundo aliento, una nueva vida, una nueva posibilidad de vida que facilita ciertos procesos, entorpece otros. Facilita, por ejemplo, el proceso de restauración. Es más fácil restaurar digitalmente que manualmente dentro del mismo film. Y eso es una gran, gran ventaja. Eso, por ejemplo, no hacemos nosotros. No tenemos la tecnología, el personal técnico para hacerlo. En el país no existe eso. Obviamente hay intentos, hay gente que lo hace de manera más individual, pero no de manera profesional. Entonces la digitalización ofrece esa posibilidad. Y otro gran objetivo y otro para mí gran eje de la digitalización es, para mí el más importante, la facilidad con la que se puede difundir el material. Entonces en eso todos coincidimos, ¿no? La gran ventaja de poder difundir materiales desconocidos, y en eso hemos trabajado. Esta pandemia, durante este confinamiento que de alguna manera continúa en Quito y que, como tú dices, va a continuar algunos meses más, debería continuar algunos meses más, desgraciadamente. Nos hemos enfocado muchísimo en la difusión de material audiovisual patrimonial, y la gente responde muy, muy, muy sorprendida, muy agradecida, porque aunque son materiales que han existido durante décadas, esta pandemia, esta situación actual ha volcado a la gente hacia las redes, obviamente, y entonces hacia lo digital, hacia lo virtual, y entonces como que la gente se ha preocupado más de estar atenta de las ofertas, de lo que ofrece, pues, toda la red. De alguna manera se ha desayunado, una gran cantidad de gente se ha desayunado este gran tesoro que tenemos en la Cinemateca. Entonces sí, es algo que vamos a continuar haciéndolo de aquí en adelante, que lo hemos venido haciendo, pero sí hemos potenciado y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Claro, y el público reconoce precisamente el trabajo, Diego, de ustedes, usted como el director principal de la Cinemateca, de todo el personal con el que ustedes manejan la parte de comunicación, de difusión, de presentación de los eventos, y que lo han hecho, al igual que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde que empezamos a mediados de marzo esta pandemia, la actividad cultural no se ha detenido. Diego, queremos en la última consulta aprovechar, como decimos, estamos en compañía suya. El día viernes vamos a tener nosotros aquí en Zona Cultura a la hermana El Simonje conversando con nosotros sobre esta muestra de cine de derechos humanos, que siempre es trascendental, siempre es importante, mucho más ahora en este año que las actividades muchas llegan a suspenderse, pero la Cinemateca no, como decimos, repetimos, no se ha detenido en sus actividades, y ustedes inauguran este viernes en la noche la muestra de cine de derechos humanos. Su mensaje, Diego, y aprovechar estos minutos para invitarle al público también a esta muestra. Sí, esta muestra de derechos humanos es una muestra que, así, sin querer queriendo, como se dice, ya es una muestra institucionalizada por la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Son varios años que en estas fechas hacemos esta muestra, y siempre lo hemos hecho en conjunto con la CEDU. ¿no? La Comisión Ecuménica, ¿no? Gracias. De Derechos Humanos, dirigida por la hermana Elsie Monge, con quien tenemos una relación muy cercana, muy, muy, muy comprometida. Ella es muy comprometida desde hace décadas con los derechos humanos, con las luchas, con la reflexión alrededor de las posibilidades de una vida mejor, más digna. Y en la Cinemateca ha encontrado un espacio de apoyo muy grande. Entonces, sí, esta muestra se sostiene este año, va a ser todo digital. Se inaugura este viernes 11, o sea, ya pasado mañana, a las 7 de la noche. Hay muchísimas películas, es una muestra con una curaduría muy, muy bien hecha por parte de Laura Godoy, coordinadora de la Cinemateca. Ella se dedicó muchísimo este tiempo a organizar, hacer la curaduría, hacer la programación de esta muestra, y tenemos el apoyo de la Comisión Ecuménica, de la Sociedad Dante Alighieri de Italia, ¿no? La Embajada de México, del IMCINE, que es la institución mexicana de cinematografía, también la FACSO. Entre todos nosotros hemos armado esta muestra bastante, bastante impactante, bastante buena. Entonces yo les invito a que se conecten a nuestras redes desde este viernes 11 a las 7 de la noche para ser parte de esta muestra. Son muchas películas, creo que son 15 películas de toda la región y también de Europa. Es gratuito el visionamiento de las películas, pero claro, cada día se van a proyectar, se van a difundir ciertas películas, no van a estar abiertas de manera ininterrumpida toda la muestra, sino ciertos días se van a poder ver ciertas películas. Entonces júntense, contáctense a nuestras redes para que estén al tanto de nuestra programación. Perfecto, gracias Diego por todos estos detalles, por lo que hemos compartido esta mañana aquí junto a los oyentes de Zona Cultura. Como repetimos, amigos, queremos felicitarle a Diego porque les nombrábamos, ¿no? Fue elegido como miembro de la nueva Coordinación General de la CLIME, Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento. Los cinéfilos lo conocen muy bien, y quienes no, lo hemos conversado esta mañana y ustedes han entendido más sobre lo que es el trabajo que se realiza y este cargo que ahora tiene el director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Cora López, nuestro invitado de esta mañana. Y hemos aprovechado además para invitarles a esta muestra interesante del cine de derechos humanos que arranca este día viernes, donde además les contábamos que vamos a tenerla a la hermana Elsie Monge aquí en el informativo de Zona Cultura, ampliándonos también todos los detalles y el mensaje siempre importante por los derechos humanos. Diego, le quedamos muy agradecidos a nombre de Zona Cultura. Nos despedimos, que tenga un excelente resto de día. Gracias, Diego. Gracias, Alex. Un abrazo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, hoy vamos a tomar contacto con Milena Díaz. Ella es chef y comunicadora social. Nos acompaña el día de hoy para hablar sobre un proyecto innovador que lo ha denominado Víntrico, Vitrina Artística Culinaria en Movimiento. Y la hemos invitado para conocer cómo este proyecto genera impacto social. Bienvenida a usted, Milena, gracias por acompañarnos. Ay, qué muy amable, Laura. Gracias también por esta invitación. Bueno, vamos a empezar conociendo lo primero, como es la raíz. ¿Cómo nace este proyecto de Víntrico, Vitrina Artística Culinaria en Movimiento? Bueno, te comento. Yo lo hice hace ya 5 años. Comenzó como prácticamente mi tesis de universidad. Y la verdad es que va generándose porque tengo una relación bastante buena con el tema del arte, tengo muchos amigos que están vinculados al arte, y la verdad es que también como comunicadora social, estuve cuando tuve mi primera carrera, estuve también por la FLACS haciendo mis pasantías. Sin embargo, siempre mi apego fue más que hacia el periodismo, fue hacia el lado antropológico, en búsqueda de recursos históricos y la formación de nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, cuando hago Víntrico, prácticamente unifico la gastronomía, que es soberanía alimentaria, el conocimiento de nuestras raíces a través del origen de los productos endémicos del país, tanto en esto que trabajo, soy parte de la red de Guardianes de Semillas, trabajo con algunos colectivos y fundaciones orgánicas ya mucho tiempo. Ahora pues sabemos que es una tendencia, nos hemos dado cuenta que la parte agroecológica es muy importante del país, sin embargo en esto yo trabajo ya 12 años. Entonces, bueno, también otra de las partes con las que me ha encantado trabajar es el tema de dar a conocer productos que sean nuevos y creados por pequeños empresarios, ¿no? Empresarios que salen con nuevas innovaciones sobre producto ecuatoriano y que se pueden dar a conocer justamente en este espacio. Sean Nicole, sean sus formas de propuesta innovadora. Y bueno, también soy parte del programa de Naciones Unidas, del Global Marine Communities, como la representante de la pesca responsable artesanal de mujeres aquí en el país. Entonces, prácticamente es una conjunción entre arte, soberanía alimentaria y dar a conocer la importancia de la evolución de productos que están en el país. Ahora, Milena, usted nos acaba de decir que para poder desarrollar este proyecto tuvo que internarse un poco en el mundo de la antropología. ¿Qué es lo que descubrió para poder insertarlo dentro de su proyecto? Bueno, te comento. El mundo, o sea, como bien sabemos, el estudio del hombre es esa justamente esa importancia sobre cómo nosotros estamos evolucionando a través del conocimiento constante de lo que sucede en las coyunturas sociales, históricas. Entonces, para mí, por ejemplo, yo trabajo, te comento, con algunas comunidades. He tenido la oportunidad, gracias a invitaciones del Ministerio de Agricultura, he tenido la oportunidad de viajar hacia la Amazonía, he estado también en comunidades indígenas en los Andes. Entonces, prácticamente el conocer o apropiarme de la cosmovisión de cada uno de ellos, y sobre todo conociendo productos que son absolutamente endémicos del Ecuador, es una forma justamente de respeto y de concebir nuestra soberanía alimentaria para el respeto de cómo nosotros nos podemos poner al mundo, ¿no? Es como el Ecuador en la mira. Entonces, prácticamente el país es muy rico en cuanto a su pluriculturalidad, en cuanto a su cosmovisión. Entonces hay tanto que ofrecer y aportar como gastrónomos, no solo desde el punto de vista de una cocina bien elaborada, sino también dar a conocer productos que prácticamente hacen de nosotros que seamos un país absolutamente diferente, tomando en cuenta que también los estudios biológicos, los estudios geológicos que tiene el país, hacen que nuestra ventaja en el mundo es que también tenemos un suelo sumamente rico, ¿no? No es chiste cuando dicen, botamos una pepa y al otro día hay árboles. O sea, no es solo un mito, es una realidad, ya que tenemos esta ventaja de ubicación mundial que ha hecho que nuestro suelo sea sumamente fértil. Entonces, bueno, ¿cómo obviamente impulso esto? Porque sobre todo se potencia la capacidad humana, ¿no? Eso es lo que se trata con la antropología, llegar a conocer todo un conocimiento histórico, el bagaje que tiene y de cómo nosotros cursamos y nos evolucionamos a través de y vamos evolucionando, potenciando nuestras capacidades humanas, ¿no? Entonces, creo que con Vintrico, justamente, como veo, nosotros somos un país pequeño, pero tenemos muchísimo arte, varios estilismos, varias propuestas. Cada vez vamos mejorando o evolucionando también nuestras propuestas también musicales, porque Vintrico no solo está en la parte plástica, también ubicamos amigos que me han apoyado en otras ocasiones con mapping, por ejemplo. Hicimos una interpretación para la Embajada de Israel, que estuve con Enrique Estuardo, por ejemplo. Y fue un impacto bastante bueno porque estuve justamente con los tres ejes con los que trabajo más fuerte, que es la Amazonía. Entonces, prácticamente fue una analogía entre un cuadro sincrético de Enrique Escordo Álvarez con el actual, que es un mapping que estuvo a cargo de Andrés Hidalgo, donde revestía a mis tres personajes, los puse al suelo vestidos de blanco y el mapping reflejaba cada uno de sus espacios y cosmovisión, forjando sobre todo que nosotros como país somos muy ricos y que, por ejemplo, el sincretismo de la Pachamama, de la riqueza, nuestra riqueza es la tierra. Nosotros sabemos que España vino por la riqueza del oro, pero para nosotros, sobre todo la cosmovisión indígena, la riqueza no tiene nada que ver con los minerales, sino más bien con la riqueza de la Pachamama, con toda esa cosmovisión del Januapacha, del Ucupacha, cómo nosotros comenzamos a percibirnos como seres humanos y percibir otra manera de riqueza. Entonces, como te decía, es justamente con Vintrico, me encanta justamente unificar estos tres ejes, que es la pesca responsable, la soberanía alimentaria a través de la red de guardianes de semillas y otros, como te decía, pues colectivos agroecológicos que existen aquí. Hay muchos que se contactan conmigo porque, digamos, me creo que soy una chef que tengo mucha coherencia con lo que hago, ¿no? O sea, nunca he trabajado con empresas que no tienen algo de aporte social para sus comunidades. Ahora, Milena, hablando de precisamente de este tema, yo quería preguntarle a usted, ¿cómo califica usted, por ejemplo, a sus aliados, a aquellos que están dentro de Vintrico? Bueno, mis aliados son parte, son un motor, son un eje muy vitalizador del proyecto, porque hay que tomar en cuenta que justamente Vintrico unifica progreso social. Y el progreso social significa dar a conocer productos nuevos, productos de innovación. He tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con cervecerías ecuatorianas artesanales. Una de ellas, por ejemplo, es muy muy apegada a mí, que es Carán. Es una cerveza que, ¿por qué me uno con ellos? Porque justamente esta empresa apoya a las comunidades que están alrededor en Caranqui. Entonces, ahí la cerveza de higo compra a las comunidades los higos que están alrededor. Las tunas compran las tunas alrededor de las comunidades. Entonces, son un eje de economía que revitaliza también a la comunidad. Entonces, creo que esa es la coherencia del Vintrico. Que si es que estamos vinculando a otras empresas, es porque estas empresas también generan acciones y potencia de ellos. De economías circulares, ¿no? Entonces, y precisamente, Milena, hablar de la economía circular, ¿cómo poder mantener o estar atentos a que realmente se cumpla con ese sueño del proyecto? Sabes que es muy buena esa pregunta que tú me haces. La verdad, creo que soy muy apasionada de mi trabajo y te comento cómo hago que se cumpla. Viajo mucho, viajo y veo si realmente se está manejando los sistemas de economía. También estoy con otras empresas que tal vez ya son fuertes en el mercado, como República del Cacao. Pero ¿por qué yo me uno a República del Cacao? Porque justamente es una empresa que está siempre trabajando por proyectos de desarrollo social. Entre eso, ellos me han apoyado muchísimo porque no solo están con temas de cacao, sino con proyectos que están con las mujeres de Turucuchú, que es una pequeña comunidad al norte de Quito, al norte de la sierra. Y la verdad es que es una comunidad de mujeres lecheras que ha salido adelante y que gracias a ella tenemos un chocolate. Además del chocolate fino de aroma que nos distingue del mundo, se unifica con esta leche de mujeres lecheras, toda la redundancia, que prácticamente han salido adelante gracias a este aporte que está logrando República del Cacao. Más otros proyectos que estamos unificando, gracias a ellos hemos logrado estar en la ONU. También soy ONU Mujeres. En 2013 fui elegida He4She, ya que es un trabajo que tú sabes, la gastronomía siempre ha estado como vista para hombres, pero cuando las mujeres podemos ejercer nuevas acciones que promueven nuestra vitalización dentro de las acciones económicas, sociales, culturales de una sociedad, más allá de hablar de ser de género, estamos viendo que también podemos generar muchos objetivos que apoyan al crecimiento de una sociedad, ¿no? Bueno, como entonces, se habla de arte, se habla de cultura, una de las propuestas que tiene también Vintrico es estar cerca de aquellas personas para hacer un estudio sensorial. ¿Cómo miran los artistas cada uno de estas propuestas que usted lleva adelante? Bueno, ¿sabes qué? Eso me encanta. Esa creo que es una de las cosas que voy a volver a la primera pregunta que me hiciste, de por qué hago esto. Esto hago porque me parece que el país, justamente con esta capacidad de tener tanto arte, ¿cómo no dar a conocer a qué sabe el otro? Esta no es una propuesta egoísta a través de lo que quiere un chef hacer dar a notar de su valía gastronómica, sino justamente a qué sabe un artista. Es un estudio sinestésico, ¿no? Como bien saben, la sinestesia es la materialización de las emociones, y en este caso la materialización se vuelve la comida. Pero lo lindo de esto que comento es que yo también voy aprendiendo mucho. Alguna vez hice algo con Pablo Gamboa y él tenía en su hacienda, por ejemplo, cómo es su cosmovisión y su niñez, por decirte, conocí la papa aérea, ¿no? Entonces, yo nunca había conocido la papa aérea, y con él tuve esta oportunidad de conocer una papa que como dice él, es como un alienígena esta papa, porque sale, no es, al contrario de una papa que siempre uno piensa que es un tubérculo, ¿no? Esta sale realmente como una maleza. Entonces, la verdad es que me impresiona ver cómo los artistas también tienen una cosmovisión y una memoria colectiva de su niñez, de sus aromas, de sus recuerdos, y todo eso plasmarlo en comida hace que yo sienta realmente la verdad de un artista, el sentimiento vívido de un artista a través de su niñez. Obviamente Dintrico va a tratar siempre de dar a conocer lo que quiere el artista, ¿no? Esto yo no estoy provocando un lineamiento que vayan hacia donde yo quiero, sino que justamente el artista propone lo que le gusta, sus recuerdos. Componir este último que hicimos el 25 de noviembre, que fue hace muy poco, para mí fue muy, muy importante, porque justamente él daba recuerdos de su niñez. Una cerveza se hizo con sabor a vainilla, porque nos recordaba o nos contaba cómo él dio, digamos, su primer amor platónico, que era una niña que olía vainilla. Entonces se hizo la cerveza con este aroma, ¿no? Pero se cuenta en esa edición limitada, esta cerveza con toda la propuesta, se cuenta el porqué, ¿no? Entonces creo que es importante que Dintrico lo que hace es dar a conocer los sabores del artista, y sobre todo ser sensibles con la parte humana de un artista, ser sensibles con la historia que hay detrás de un artista. Y esa sensibilidad plasmada también en espacios que, como bien dice Dintrico, está en movimiento. El movimiento justamente significa que además voy a dar a conocer espacios de patrimonio cultural, sea en este espacio que hicimos, fue una casa de... habría sido la casa de Gonzalo Escudero, nuestro querido y muy muy recordado, respetado poeta ecuatoriano. Y Quito Eterno estuvo junto a mí. La verdad es que Quito Eterno para mí también es un gran aliado, porque ellos también se dan cuenta que la gastronomía unifica también cultura. Y yo no hablo de gastronomía, sino de gastrocultura, porque la cultura es una manera justamente de dar a conocer nuestras percepciones del todo, ¿no? Y en este caso, pues, es muy interesante que Quito Eterno, justamente uno de los actores, se personificó en Gonzalo Escudero para darnos una gran memoria de sus poemas, y sobre todo vivir dentro de un espacio patrimonial. Creo que esa es la importancia de que genera Dintrico. No solo es una propuesta de comer e irse, sino genera una propuesta de una experiencia sensorial única y que jamás se va a volver a vivir, porque es irrepetible. Y eso que también hace original la propuesta, ¿no? Porque no puedes copiar. Lamentablemente, no solo hablo de mi país, sino a nivel mundial, hay mucha copia, ¿no? Y la verdad es de que Dintrico se vuelve incopiable, porque no puedes copiar el pensamiento del otro. Por supuesto, mi querida invitada del día de hoy, Milena Díaz, interesante propuesta de hablar de la gastrocultura y también de esa experiencia sensorial que ahora usted nos motivó también a ver la papa voladora, la papa de tierra, no la común, sino la papa de guía. Nos recordamos también cómo siembra el agricultor, quizá contando con el número 4, y también poder cantar con ese cariño, con ese afecto, para poder traer esos productos a nuestra mesa con muchísimo amor. Le vamos a dejar finalmente el micrófono a usted para que pueda invitar a ese público que nos está escuchando y poder también ser parte de este encuentro con Milena a través de Dintrico. ¿Dónde la encontramos? Bueno, muchísimas gracias, Laura. Te comento, yo estoy en redes como Milena Díaz García. Los Dintricos se hacen una vez al mes. Por esta situación de COVID tenemos que entender que, por ejemplo, diciembre hay ciertas restricciones, las cuales respeta también Vínculo que está dentro de una de las leyes de la sociedad, y pues no podemos irnos en contra de esto. Sin embargo, en enero ya tendremos nuestro próximo Vínculo, tendremos unos artistas y sobre todo referentes sociales muy muy fuertes e interesantes. Contamos con muchos artistas que nos han dado la mano, está Dayuma Guayasamín, Shima Guayasamín, está también Iván Vallejo, está Luis Estornayolo, tenemos algunos artistas que se han unificado a nosotros, así que, pues bueno, la sorpresa es que justamente Vínculo desde enero nuevamente sale con su otra edición, y paso a paso nosotros vamos a dar cuenta de lo que haremos, así que por favor les invito a que me sigan en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Milena Díaz García. Y seguro ahí paso a paso vamos contando qué se viene para enero, qué Vínculo, qué lugar, qué sabores, y sobre todo, ante todo, ahora hablamos mucho de la bioseguridad, siempre contamos con una empresa que está a nuestro lado para sostener su seguridad. Así que me encantaría tenerlo, síguenme y seguro para que sean parte de este nuevo Vínculo que viene en enero. Bueno, queremos agradecer la participación de Milena Díaz, chef y comunicadora social, y le agradecemos por habernos dejado ya ese contacto para ser parte de Vínculo, esa vitrina artística culinaria en movimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, un abrazo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Proteger los derechos humanos y las libertades son fundamentales en los individuos o grupos. ¿Usted está esperando propuestas de cine? Ponga atención, que desde el 11 al 18 de diciembre se presenta la muestra de cine de derechos humanos online 2020. A las 7 de la noche, a través del Facebook de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En diciembre de 1974, mis padres, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, fueron asesinados en una emboscada militar durante la dictadura de Augusto Pinochet. La inauguración será el viernes 11 de diciembre a las 7 de la noche. Con el documental chileno-venezolano Venían a Buscarme, de Álvaro de la Barra, y participación de Elsie Monge, de la Comisión de los Derechos Humanos. Quiero advertirte que te prepares, porque en cualquier momento me pueden matar. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y siempre te sacaban por detrás. CCE en tu casa. CCE en tu casa. El día en que los mataron, solo sé que la emboscada ocurrió en la esquina del jardín de infancia. El camino de la vida. Exposición virtual del artista Fernando Coral Dueñas. Una muestra trabajada entre la afonía y la expresión, sumida entre los límites de una voz interior del artista. Todos cordialmente invitados a la inauguración el jueves 10 de diciembre a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook y YouTube. Visite la página www.casadelacultura.gov.es. El camino de la vida. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Luego de que en el 2019 el New Dachshund Fest alcanzara gran éxito en nuestra ciudad, en este particular año la edición 2020 se llevará a cabo de manera virtual del 11 al 13 de diciembre. ¿Qué es el New Dachshund Fest? Lo conocemos esta mañana con nuestra invitada Eugenia Novoa, coordinadora nacional. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Darío? Muchas gracias por el espacio y por esta entrevista. Pero qué gusto que nos puedan acompañar y nos den a conocer sobre esta iniciativa que en efecto ya tiene su lugar en nuestra ciudad durante estos días, bueno, en nuestra ciudad, en nuestro país, considerando que se va a llevar a cabo de manera virtual. Cuéntenos de qué se trata esta propuesta, ¿qué es el Youth Action Fest? Bueno, es súper interesante porque el anterior año la propuesta nació del Youth Action Day, que es básicamente el Día de Acción Juvenil en agosto, por el 12 de agosto, que es el Día de la Juventud. Y lo que se buscaba con la iniciativa era activar a la juventud en acciones de desarrollo sostenible, que la juventud se preocupe de reciclar, que la juventud se preocupe de tener una mejor incidencia en la sociedad, que sean más conscientes de su responsabilidad social y ambiental con el mundo. Pero ha ido como adquiriendo varios sentidos, porque la juventud es así diversa. Y bueno, el Youth Action Fest es básicamente un festival que aborda este tipo de temáticas de responsabilidad social, de sostenibilidad, y que a la vez lo conecta con la cultura juvenil, con la cultura de la música, la cultura de la danza, del arte. Este año es hermoso porque vamos a tener un espacio para gente LGBTI para que compartan, vamos a tener un espacio, un show de drag, vamos a tener show de stand-up, presentaciones de bandas alternativas, un rave que va a ser, bueno, todavía es un poquito de sorpresa, pero sí, todo transmitido en vivo y es justamente para hacer entender a la gente que estamos en un contexto complicado, pero que sin embargo las opciones, las oportunidades no se terminan para la juventud, más bien se acrecentan. Entonces, eso es el Youth Action Fest, un evento bastante cosmopolita, disruptivo, creado por y para la juventud. Y bueno, termina porque son 3 días, empieza el 11, va para el 12 y termina el 13 con mesas de trabajo en las que vamos a lanzar el Compromiso de Acción Juvenil 2021, que es una construcción conjunta social en la que la juventud en realidad trata simplemente de comprometerse a seguir actuando en las líneas de emprendimiento, comunidades sostenibles y situación COVID, ¿no? Que todos y todas vivimos. ¿Podemos precisar cómo estarán divididos estos 3 días de trabajo, el 11, el 12 y el 13? Claro, mira, el 11 es un día súper importante porque es la apertura. Está siendo organizado el evento como tal en Napo, en el TENA, que es nuestra sede de Youth Action Hubs. Recién lo estamos abriendo, está nuevito. Estamos actuando ahí con la participación y la ayuda de la Casa de la Cultura del TENA, con IKEAM, con la universidad y con una comunidad de jóvenes muy chévere por allá. Ellos están armando un concierto, pero en realidad el evento empieza con la presentación de nuestros hubs locales. Entonces ellos nos van a hablar de qué van a hacer en cada una de sus provincias, qué les inspira de actuar en sus provincias con este voluntariado por el desarrollo guiado por Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, entendemos los hubs un poco para que la gente tenga claro ese concepto. ¿Quiénes son los hubs? ¿Qué hacen los hubs? Un hub es un centro de acción juvenil. Sí, es un Youth Action Hub en inglés, es un centro de acción juvenil. Son centros básicamente, básicamente grupos de jóvenes que empiezan a plantearse su propia planificación, sus propios proyectos y que los empiezan a ejecutar en sus comunidades. ¿Y cómo los ejecutan? Valiéndose de las herramientas de Naciones Unidas, formando alianzas estratégicas, promoviendo la Agenda 2030 y, bueno, sobre todo, como te comentaba, este tema de siempre hacer campañas de difusión de responsabilidad social, ambiental y, bueno, también incidir en comunidades de distintas formas. Para tú ser un Youth Action Hub, para ser un miembro, tienes que ya ser un joven que tenga bastante bagaje en estos temas sociales y de juventud. Entonces, normalmente ya entran a Youth Action Hubs con muy claras sus ideas y empiezan a actuar con todo este apoyo de la red nacional e internacional. Perfecto. Ahora, esta será entonces la segunda ocasión que desarrollan el Youth Action Fest en el país, ¿o tienen una historia más larga? Sí, el Youth Action Fest está por segunda ocasión en el Ecuador y no tenemos una historia más larga porque Youth Action Hubs nació en el 2018 en Ginebra y llegó a Ecuador en febrero del 2019. Entonces, siendo esta nuestra segunda versión, en realidad somos uno de los hubs que tienen como más incidencia a nivel mundial al momento. Ahora, uno de los temas que priorizan ustedes, y aquí cito, dicen que van a buscar la concienciar a la juventud respecto a las necesidades de fomentar acciones para el desarrollo social y sostenible de la Agenda 2030 en el contexto mundial del COVID-19 a través de la integración de la juventud con diversos actores en espacios virtuales. A su parecer, ¿cómo se encuentran el desarrollo de estos objetivos? ¿Alcanzará la humanidad a cumplirlos, tomando en cuenta que ya estamos a 10 años del 2030? Sabes que no se trata de que tú cumplas a cabalidad todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De lo que se trata es de que tu día a día sea una consecución de esa agenda. O sea, que la integres tanto en tu vivir y en tu propósito de vida, que esa empatía y ese amor te cambie como ser humano y eso empiece a cambiar al núcleo que te rodea. Solamente así, sin darnos cuenta, en el 2030 vamos a abrir y cerrar los ojos y en realidad el mundo tal vez no cumpla los objetivos per se, pero eso sí te lo aseguro, va a haber mucha más conciencia social. Entonces, tal vez el objetivo no es cumplir per se todos los objetivos, pero sí cambiar nuestra visión y actuar por los objetivos. Perfecto. Hablemos sobre Youth Action Hubs. Tú nos decías, arrancaron ya hace unos 2 años en Ginebra. En la parte de la región latinoamericana, ¿cómo se encuentra esta organización? ¿Hay más hubs trabajando aparte de Ecuador? Bueno, yo me siento súper honrada de decirte que Youth Action Hubs en Latinoamérica tiene presencia en República Dominicana, en Brasil y en Ecuador muy fuerte. Y de ahí, bueno, tenemos un muy buen hub en Indiana, en Estados Unidos, y se está desarrollando uno en Washington. Sí, falta mucho que crezca Youth Action Hubs, pero es una red súper nueva que solamente tiene para adelante, ¿no? Y ese es el reto que tenemos los hubs de Latinoamérica. Claro, la red está mucho más posicionada en Europa, en África y en India, bueno, en Asia, porque es como continentes donde la Conferencia de Comercio y Desarrollo ha tenido mucha más incidencia en proyectos. Pero bueno, o sea, es como este año que viene, el 2021, tenemos nuestro UNCTAD Youth Forum, que es cada 2 años, y va a ser básicamente lanzado en Barbados, y justo lo que busca la conferencia es expandirse más en América. Es en 2021, ¿no? En 2021 tenemos un evento macro organizado por la conferencia en el que nos reúnen a varios representantes del UNCTAD Youth en General Network, que somos también Youth Action Hubbers, y es como básicamente la conferencia se expande. El 2021 ha sido para Barbados y estamos súper emocionados porque sabemos que de ahí van a salir muy buenas cosas para el continente. ¿Conoce de experiencias, bueno, a pesar de que el tiempo sea corto de los hubs, pero seguramente habrá algún tipo de experiencias que hayan iniciado en este tipo de encuentros y que se hayan cristalizado en proyectos en donde el discurso de sostenibilidad se haya convertido en una práctica? Claro, además del caso de Ecuador, tenemos casos súper interesantes como el de India, por ejemplo. En India ellos ya están implementando, por ejemplo, un School Writers Program, que es un programa para que los chicos de las escuelas tengan un espacio para publicar sus pequeños artículos relacionados con sostenibilidad, y eso ha tenido como mucho impacto en la juventud, en las adolescentes de India. Hay otro proyecto súper chévere que se está trabajando en Pakistán, Right to Technology, que nosotros estamos apoyando muy de cerca con Ecuador. Ellos también ya tienen impacto en comunidades de Pakistán, como tratando de llegar a la ruralidad y fomentando cómo fomentar el acceso a las tecnologías, ¿no?, dentro de la juventud. Hemos tenido bootcamps súper fuertes con IBM, con Facebook, con Google en Holanda. Oman tiene como bastante buen movimiento en temas de disrupción tecnológica. Entonces, claro, y bueno, por ejemplo, Brasil Brasil tiene una escuela de los ODS que tiene mucho impacto a nivel de Curitiba, entonces ha llegado a mucha gente por el momento. En el caso ecuatoriano, ¿qué podríamos citar? Bueno, en el caso ecuatoriano, además de haber desarrollado este festival que ahora todo mundo lo quiere hacer en sus propios hubs, tenemos el Futuro en Bici, que es un proyecto que se construyó en el contexto de COVID-19, y es hermoso porque ahora ya todos los hubs locales lo quieren implementar, ¿no? Y es una campaña de fomento del uso de la bici, pero no es cualquier tipo de campaña, es como, ¿cuáles son tus derechos como ciclista? Y tenemos como un research y una investigación bastante sólida por detrás. Además de eso, bueno, en Youth Action Hubs de Ecuador hemos desarrollado varias mentorías, impactado a los miembros y a varias personas. Hemos crecido mucho como red. Y bueno, básicamente eso es lo que se puede decir hasta este momento. ¿Qué pasará con estas mesas de trabajo que ustedes lo van a desarrollar y el último día, el 13 de diciembre? No sé si tendrán algún tipo de encaminación al lado de las autoridades, que a fin de cuentas son el sector que tomando ciertas decisiones y aplicando otras que pueden ir en favor de la sostenibilidad. ¿Sabes que lo...? O sea, a mí siempre, desde que volví a Ecuador, siempre me ha impresionado porque cuando trabajas más de cerca con Naciones Unidas a nivel internacional, ves cómo más bien todos los actores de la sociedad civil, con la empresa y con los gobiernos interactúan para lograr objetivos comunes. Y cuando llegas a Ecuador, qué bestia, te das cuenta de que es todo lo contrario. O sea, que estás tan peleado, que estás como... está tan apartado del otro que no puedes ni siquiera interactuar. Entonces, ese es el reto de Youth Action Hubs, lograr tener, o sea, alcanzar objetivos conjuntos que en realidad incentiven a la juventud, nosotros definir qué queremos hacer como juventud y decirles apóyennos. Porque estamos construyendo y porque necesitan gente que construya. Y nosotros construimos un mundo para nosotros, porque el mundo es, o sea, nosotros, yo siempre digo, la juventud de ahora es la juventud de siempre, pero además somos nosotros los que ocupamos los espacios, ¿no? O sea, de aquí a 10 años posiblemente muchos de los havers sean quienes estén en el poder. Entonces, es súper importante eso y creo que este discurso nos ha permitido como consolidarnos más, posicionarnos más y tengo la gratitud con el país y con las organizaciones del país que siempre nos han apoyado. Tanto gobiernos locales, con gobierno central no interactuamos tanto, pero igual siempre hemos recibido muy buenas respuestas, tercer sector siempre muy abierto, no hicimos mucho con partidos políticos porque siempre estamos a un lado de eso, porque tratamos de construir participación desde un lado mucho más neutral, sin manipulación un poco como de visión política, sino más bien con mucha acción y no retórica. Y finalmente creo que lo más importante es que todas las asociaciones, incluso la empresa privada, que se ha alineado y que apoya a Youth Action Hubs, siempre han estado prestos a apoyarnos en todo sentido. Entonces eso es chévere, estamos muy, muy, muy involucrados en el ecosistema de emprendimiento juvenil en el Ecuador. Y bueno, lo chévere de este compromiso es que se construye en base a las experiencias de emprendimientos que han venido naciendo en el último tiempo. Entonces, teniendo esa base de las experiencias de los emprendimientos, ya sabes por dónde encaminar las declaraciones para conseguir acciones. Y lo que buscamos simplemente con el compromiso es que todos estos emprendedores tengan el apoyo el momento en el que toquen la puerta de algún actor. Es decir, puedan crecer. Bueno, esperemos que eso se cristalice y nos queda hacer la invitación. ¿Cuál es un poco el perfil de la que ustedes buscan para que estén dentro de este festival? Sabes que en realidad abrimos las puertas al público en general. Apelamos a esa juventud que hoy en día tal vez está ensimismada en los juegos de video, que no se encuentra mucho, pero que le toca quedarse en casa. Apelamos a esa juventud que sabe que puede hacer muchas cosas y que a veces piensa que no las puede hacer. A esa juventud que piensa que no se puede cambiar el status quo. Esa juventud disruptiva está bienvenida a Youdation House, es el espacio para ellos, para ellas, y van a encontrar todo lo que necesitan, música, arte, cultura, pero lo más importante es van a encontrar una comunidad de gente que pasa por las mismas problemáticas, pero que construye muchas cosas. ¿Cómo hace posible la inscripción? ¿Cómo es esa forma de llegar y ser parte del Youth Action Fest? Bueno, puedes participar de varias formas, ¿no? Te puedes conectar al evento en YAH, que es YAH.SU, en redes, Youth Action Hub Ecuador, como en inglés, YAH Ecuador, como que YAH, siempre YAH Ecuador. Siempre molestamos como que YAH es ahorita. y pueden conectarse el 11, el 12, el 13. Pueden estar como que siempre siguiéndonos en redes y vamos a estar transmitiendo en vivo los conciertos, las actividades. Y también pueden participar de forma más activa inscribiéndose. Lanzamos un formulario de inscripción para que puedan participar en las mesas de trabajo y construir con nosotros la declaración, este compromiso de Acción Juvenil 2021. Perfecto, ahí lo tienen entonces todos para que puedan sumarse a esta iniciativa, el Youth Action Fest 2020, que va a desarrollarse de manera online, completamente gratuita, el 11, 12 y el 13 de diciembre. Queremos agradecer a nuestra invitada, Eugenia Novoa, Coordinadora Nacional, por habernos acompañado aquí. Le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre por la apertura a esta red y pues bueno, agradecer a toda la gente que está haciendo esto posible, varias municipalidades, universidades, empresas. Saben que en este proceso hemos descubierto que las cosas son posibles y bueno, también sabemos que vamos a contar con su presencia. Un lindo día para todos y gracias. Así llegamos al cierre de su informativo en este miércoles 9 de diciembre. Ya sabe que le dejamos en los 100.9 FM con una selecta variedad de música escogida por nuestro compañero Jorge Quesada. En los 940 AM, su revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.